calidad de excelencia en agroquímicos y semillas. Asesoramiento personalizado y un inigualable servicio postventa. Rindes y cultivos DAS, Sociedad Anónima. Recuerde, para obtener la mejor cosecha, Rindes y cultivos DAS, Sociedad Anónima. Avenida del Valle 4650, teléfono 452-977. De la mañana, 31 minutos en casi todo el país. Anticipábamos en el principio de esta semana que fuentes municipales de Olavarría nos confirmaban la firma de un convenio con el municipio de Morón para implementar un control de compras municipales por internet. Esto es la información que nosotros teníamos. En contacto está el señor Eduardo Acef, que es secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Morón. Acef, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todo el Olavarría. Un gusto comunicarme con ustedes. Bueno, ¿por qué no nos comenta en qué términos está este convenio que firmarán con la Municipalidad de Olavarría? Y para que los olavarrienses conozcamos qué significa este control de compras municipales por internet, una medida que ustedes, de gobierno digo, que ustedes están implementando desde hace mucho tiempo. Sí, el objetivo de la administración del intendente Sabatella desde el inicio fue transparentar toda la gestión, y lo que no podíamos hacer en los últimos años era un mecanismo a través de las compras que pueda efectivamente realizar ese proceso de transparencia. Y se nos ocurrió montar un portal de compras a través del cual tanto los vecinos como los proveedores pueden conocer todas las compras y contrataciones que realiza el municipio, pero fundamentalmente los proveedores, cotizar online el precio de la mercadería o el servicio que requiere el municipio. Para que se entienda, en Sudamérica no existe un portal interactivo a través del cual cualquier proveedor abra en el fin de semana o cualquier día de la semana su computador y con una clave personal se entere qué es lo que necesita el municipio comprar. ¿Qué hace ese proveedor? Si le interesa, cotiza. Es un sistema encriptado totalmente con todas las normas de seguridad. Y llegado el día determinado se hacen las aperturas de los precios y bueno, ahí se puede conocer si gana, si pierde, y lo hacemos con toda la compra directa que gira en torno a los 22.000 pesos. Hasta 22.000 pesos se puede transaccionar. Los antecedentes que existen en este tema están en Guadalajara, México, en Chile, en Mendoza. Pero es para compras ya concluidas, que uno se mete y sabe cuánto compró el municipio, qué artículo y cuánto lo pagó. Lo que intentamos hacer con esto es una apertura al ciudadano que vaya conociendo día a día lo que necesita el municipio y por supuesto conozca a través del historial los precios que vamos pagando, que nos controlen las cantidades que vamos requiriendo y fundamentalmente los proveedores que puedan ser más amigos de los municipios. ¿Esto qué significa? Que a través de las cámaras comerciales o ellos de manera independiente puedan ser generadores del impulso del desarrollo económico al encontrar una manera mucho más fácil, accesible, dinámica de cotizar sus productos. Si usted recuerda cómo eran habitualmente estos procesos de compras, había que acercarse al municipio, llenar formularios, papeles, colas, burocracias, y la verdad que no se puede imaginar un proceso de transparencia y de modernización del Estado si no incorpora internet y todos estos sistemas informáticos que están en moda, están en todo el mundo. Así que hicimos esto y tenemos la alegría de hacerlo con ustedes, el primer convenio donde les suministramos gratuitamente todos los códigos fuentes. Ciudad de Buenos Aires, me decía el otro día en una charla con los responsables del área, que hicieron una licitación internacional, se presentó una empresa de Chile para armar este portal, y obviamente con costos elevadísimos. Nosotros concluimos esta etapa de armar el soft, nos llevó unos años, y la verdad es que lo vamos a compartir con todos. No es que se va a cobrar, al contrario, no solamente lo ponemos a disposición del municipio que lo solicite, sino que le vamos a brindar toda la ayuda, la colaboración para que lo puedan implementar. Es una alegría hacerlo con ustedes. Bueno, Acef, por otro lado, quería preguntarle, ¿se logra mejora de precios con este sistema? Sí. Digo, ¿el Estado compra más barato? Claro, porque El hecho primero fundamental, hay que tratar en todos los niveles de Estado pagar a los proveedores al día, no hacerlo con atrasos. Uh-huh. Eso es el mejor precio que uno obtiene. Y por otro lado, al generarse una competencia sana y limpia entre los proveedores, porque todo el mundo lo puede hacer, todo el mundo puede cotizar, desde un pequeño negocio hasta una gran empresa, y todo por vía internet, empieza esa competencia sana y limpia entre los contribuyentes. Morón compra aproximadamente, en cosas sencillas, bienes de consumo, unos 3 millones y medio por mes. Si uno lo analiza, puede dar entre 40 y 50 millones. Una simple mejora del 10% que nos generó el sistema nos permitió ahorrar más de 5 millones de pesos en un año. Eso volcado después en obras o en atención hospitalaria, la verdad que se nota y es interesante. Uh-huh. ¿Tienen fecha de firma de convenio? ¿Cómo va a ser? ¿Lo van a hacer en Olavarría? ¿Lo van a hacer en Morón? ¿Lo van a hacer entre intendentes o entre municipios? El tema es así. Nosotros recibimos un llamado del intendente Severri, con quien tuve el gusto de charlar. Automáticamente le giramos el modelo de convenio y automáticamente ya lo giró firmado para que... Me parece que ayer o hoy ya lo firmaba el intendente Sabatella. Uh-huh. A partir de ahí, los secretarios de Economía y los directores de Sistemas nos pondremos a trabajar en la transferencia de los códigos fuente para que lo puedan implementar en el cortísimo plazo. Uh-huh. La visita de los intendentes, eso son agendas de ellos, seguramente se encuentran en distintos lugares y la verdad que sería bueno que lo hagan porque... es el nacimiento a través del convenio con Olavarría de un proceso que nos interesa hacerlo en toda la provincia, de transferir esta experiencia que la verdad es que es buena para el vecino y es buena para el empresario. Uh-huh. Le agradezco muchísimo que nos haya atendido, ¿eh? Un gusto y saludos a toda la gente de Olavarría, un gusto haber charlado con ustedes. Así hablábamos con Eduardo Acefe, que es secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Morón. Bueno, confirmando este anticipo que dábamos en el principio de esta semana, que tiene que ver con la firma de este convenio para implementar el control de compras municipales por internet a través de este sistema que ya está implementando la Municipalidad de Morón. Es transparentar la compra de los bienes municipales, pero además lograr mejores precios para el Estado. Bueno, ahí estaba entonces. A quien mucho agradecemos, a Eduardo Acef, secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Morón.